Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Principales de los principales. De 40 es lo que estamos viviendo durante todos estos meses y además estamos compartiendo este aniversario tan especial con los protagonistas de la radio y gente con la que hemos compartido o que ha sido parte importante de todas nuestras vidas. Hoy estamos con Enrique Bunbury, un placer de verdad estar contigo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a decirlo. Se está riendo porque estoy haciendo la cuenta de la vieja con los años de 40 y los años de Enrique. Los 40 principales tenían un año cuando tú naciste, un poquito más. Nosotros el 18 de julio del 66. Bueno, ya, ahora sí, ahora sí que lo he hecho bien, me ha costado, porque antes de empezar el programa... Bueno, voy a decirte cuál era el número uno de 40 cuando tú naciste, el 11 de agosto del 67. ¿Cuál? Fue Lola de los Brincos. ¿Te gusta esa canción? Los Brincos me encantan. Lola no la tengo ubicada, esa canción, pero me encantan. Si le ponemos un tema a tu nacimiento, ¿te gusta ese? ¿O le pondrías otro? Pues como no lo he oído, no te sé decir. Ahora mismo no recuerdo esa... Bueno, no la he oído, no la recuerdo, pero me parece muy bien que sean Los Brincos. ¿Había radio en tu casa? Sí, claro que sí. ¿Qué recuerdos tienes? Yo recuerdo muchas canciones latinoamericanas y mucha copla. ¿Ah, sí? ¿En casa? Sí. De ahí te viene la fascinación un poco por la copla y por... Bueno, es que mi abuela, que vivía con nosotros, le gustaba mucho la copla. Y aparte, como mi abuela se llamaba Pilar Piquer, de apellido, entonces ella tenía una... Yo recuerdo esto, también son cosas de la memoria que no sé si son ciertas o no, pero la recuerdo como muy orgullosa de su apellido, como que ella quería pensar que había alguna relación con Concha Piquer. Ah, sí, qué bueno. Y yo... No sé, tengo la imagen de mi abuela y de mi madre cantando canciones de Concha Piquer. ¿Y cuándo la radio empieza a ejercer fascinación o atracción sobre ti? Yo no sé si alguna vez te ha gustado especialmente la radio. Sí, no, la radio mucho. La radio y a día de hoy. A mí me parece un medio muy bonito. De hecho, me parece un medio mucho más hermoso que la televisión. Recuerdo otras radios posibles, ¿no? Recuerdo, a mí me gustaba mucho Quintero en la radio, ha habido mucha gente que me ha gustado mucho. Me gustan los programas, el que hace Iker... ¿Cómo se llama? Jiménez. Iker Jiménez. Y Enrique, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de los 40 principales? Yo creo que fue estar atento a ver si sonaba una canción mía, porque estábamos presentando ya algún disco o algo así. No tengo un recuerdo, supongo que los 40 también es pues una radio que en cierto modo está alrededor... sin que seas muy consciente, ¿no? Que muchas veces la estás oyendo no solo en tu casa, sino que la estás oyendo estando en la calle, oyéndola en una tienda de ropa o lo que sea. Entonces no te podría ubicar perfectamente eso. También ten en cuenta una cosa. A finales de los 70, que es cuando yo me empiezo a emocionar por la música, por edad, ¿no? Pues cuando empiezo a tener 10 a 15, 16 años, en los 40, y no solo en los 40, en cualquier radio en España lo que sonaban mucho eran cantantes de música ligera. Era la época de Camilo VI, era la época de Leif Garrett, empezaba Miguel Bosé, pues todo ese tipo de cosas que a mí particularmente no me apasionaban. Y en Zaragoza, en Radio Zaragoza, estaba un disc jockey que era Cachi, que ponía música de lo que oía de la base americana, de los discos de la base americana de Zaragoza. Ponía mucha música negra y eso es lo que me empezó a gustar. Y Elvis Presley y el rock and roll de los 50, eso es lo primero que yo me emociono. ¿Y a los 10-12 años ya tenías claro que lo tuyo era la música? ¿Que te compras tu primera guitarra a los 12, creo que es, no? No, bueno, no sé, sí, algo así, o a los 10, no recuerdo. Yo para mí la primera imagen así es la de Elvis cantando en una película que se llamaba King Creole. Uh-huh. Que de hecho la he vuelto a ver posteriormente y me parece la mejor película de Elvis. Que Elvis, gran cantante, no es muy buen actor, pero gran cantante. Y recuerdo King Creole y esa película a mí me marcó totalmente de verla y ese fue el primer momento en el que dije, yo quiero cantar rock and roll. O sea, que lo tuyo en la música era ser cantante. Porque empezaste tocando la guitarra, tocando el bajo, la batería. Tocando la batería, pero sí, no, yo lo, claro, pero porque Elvis lo que hacía era cantar. Si hubiera tocado el bajo, yo hubiera sido bajista. Pero es que dicen algunas biografías, supongo que no autorizadas por ti, no es broma, que cantabas fatal al principio, que no tenías la voz todavía... Yo misma, que no había graves todavía en tu voz, claro, es que eras un chaval. No sé, yo no recuerdo cómo cantaba, pero me imagino que sí, que cantaba fatal, yo no lo recuerdo, no sé, a los 11 años me imagino que cantaba fatal, todavía creo que no lo hago ni remotamente cercano a lo como lo hace Elvis Presley o como lo hacía Elvis Presley, luego me imagino que entonces debía de ser terrorífico para taparse los oídos. No, cada uno a su estilo, ¿no? No, Elvis canta bien y yo no. Has elegido una de Elvis, vamos a ver si la encuentro aquí en el listado. ¿Cuál fue? If I Can Dream me he puesto. Y en cierto modo habla de los sueños y habla de querer, de poder imaginar un mundo mejor para ti, ¿no? Y eso es un poco la primera imagen de rock and roll que yo tengo, ¿no? Pues vamos a escucharla. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone. Tell me why, oh why, oh why won't that sun in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul. A trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow out there in the dark. Elvis, If I Can Dream, nos hemos ido directos a los primeros sueños en la vida de Enrique Bunbury relacionados con la música. Y también tienes un primer grupo llamado Apocalipsis. ¿Ese fue el primero? Sí, ya me puse tremendo nada más empezar. ¿Sí, por? Bueno, no, siempre tiraba al dramatismo, ¿no? Pero también, fíjate, me gustaba Elvis Presley, que tenía una voz muy dramática y todo eso. Y en Apocalipsis tocaba la guitarra. Y era un grupo que a mí me gustaba, porque hacíamos muchas versiones. Era un grupo pues como casi todos los que empiezan, ¿no? Que empiezas haciendo las versiones de los grupos que te gustan y todo eso. Pero nosotros hacíamos las canciones las más sencillas. Casi no eran las que más nos gustaban, sino las que podíamos tocar. ¿Recuerdas cuál fue tu primer sueldo como músico? Sí. ¿Cuánto? Creo que fueron... No sé si llegaron a 370 pesetas para repartir entre los cuatro. Tocamos en un gimnasio de karate y no vinieron ni siquiera los profesores, clase, ¿no? Ni los alumnos, no, creo que estaban los que limpiaban en el gimnasio. No llegaron a las 15 personas o 15 o 20 personas y cobramos pasando la gorra, obviamente, y esto es lo que nos cayó. Y aún nos sentimos afortunados porque con los que había realmente recoger 350 o 360 pesetas ya fue un milagro. ¿Había falta de comprensión en casa? En casa y en la calle y en todos lados éramos muy malos. Era muy lógico que no bueno, nos comprendieran. Bueno, me refiero a la falta de comprensión hacia tu pasión por la música. O... Sí. Sí, porque en mi familia tampoco es que hubiera una pasión por la música. No, a mi alrededor no era muy habitual. Mis padres o... Mi hermano mayor sí que tuvo esa pasión, compartió esa pasión conmigo. Sí que tenía un tío que le gustaba mucho la música y nos pasaba cassettes y tal. Y nos introdujo un poco en el rock and roll. Pero en general tampoco era una familia que tuviera pasión por el rock and roll. O sea, que un poco a contracorriente, empiezas en Apocalipsis y luego sigues en otra banda. Rebel Wait o algo así. Rebel Vals, era una canción de los Clash, Rebel Vals. Era una canción de los Clash que en aquella época, pues era el 78 creo, el 79, nos gustaba muchísimo los Clash, era la época del 79 porque era London Calling. De ese grupo ya fue algo más serio. De hecho nos presentamos a varios concursos, no es que no ganamos ni nada, pero bueno, nos quedamos en semifinales o alguna cosa así. Y ahí tocaba la batería. Había un circuito interesante para en Zaragoza, ahí, para nuevas bandas. Sí, ahí empezaba a haber un circuito, era un momento muy bueno. O por lo menos era un momento emocionante, era un momento en el que parecía que podía ocurrir algo. No ocurría nada, pero sí que parecía. Y había muchas bandas con muchas esperanzas y con... Yo recuerdo que de ese primer concurso que hubo en Zaragoza en el 82 o 81... Prácticamente todos esos músicos que más o menos nos colocamos en las semifinales, finales, no sé qué, a día de hoy están todos vigentes, todos en activo. ¿Y es cierto que a los 14 habías compuesto ya Maldito Duende? No. Ah, eso se dice por ahí. Bueno, qué precoz para hacer tan buena canción, ¿no? No, a los 14 años no sé qué canción había hecho, pero alguna... Soy un rocker o alguna de estas se llamaban así, ¿no? Oye, ¿tu primera canción? ¿La recuerdas? ¿De qué iba? Sí, no, bueno... Yo empecé en un programa de radio que había en mi colegio, que era los viernes, hacían como una cosa así como católica para despedir la semana, y entonces pues había como 5 minutos que lo que hacían era pues rezar, no sé, el rosario o una cosa de estas, y había, éramos 3 compañeros de clase que lo que hacíamos era preparar una canción semanal y cantarla allí. Llegó un momento que nos echaron porque, bueno, pues empezamos a hacer nuestras primeras canciones picantes, digamos, ¿no? Pues así, hablando de... ¿A los 8, a los 9? Sí, hablando de chicas y tal. No sé qué, no me acuerdo ni qué tono tendrían, ¿no? Pero supongo que serían, pues, inocente, pero para un colegio de curas, pues les debió de parecer demasiado picarón, yo qué sé. Vamos a escuchar otra de tus canciones, Isolation, de John Lennon. Ah, esa es muy bonita. Ese es del primer disco realmente serio de John Lennon en solitario, del... John Lennon, Plástico No Band. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to pull us down. Understand after you've caused so much pain. again. But then again, you're not to blame. You're just a human. Afraid of the sun, I lie. Solation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. ¿Dónde te lleva esta canción cuando la escuchas? Isolation. Es una de esas canciones que empecé a cantar casi era la última época de Héroes, cuando empecé a hacer como en bares en Zaragoza y también aquí en Madrid lo hice. Veníamos con el piano y con una guitarra y hacíamos conciertos piano, voz y guitarra, y prácticamente solo hacíamos versiones, alguna canción mía hacíamos, alguna cosa así, o alguna de las primeras que hice para mi carrera en solitario. Entonces es, para mí, a mí me lleva sobre todo a ese momento en el que empezaba a pensar que después de Héroes había otras cosas que podía hacer, ¿no? Que podían ser completamente diferentes y que me podían llevar a otros terrenos y que podía investigar muchas cosas con mi voz y que podía decir otras cosas. Bueno, más adelante vamos a hablar de ese momento precisamente. Tú eres uno de los artistas que más sentido del espectáculo tiene en este país, o por lo menos se lo lleva sobre el escenario. Decía Matías Uribe, vamos a decir que Matías Uribe es un periodista musical y quizá una de las personas importantes en el engranaje, ¿no?, de Héroes del Silencio al principio. Claro, de las que más os ayudó. Sí, Cachi, el disc jockey de radio que antes nombraba, y Matías, digamos que fueron los dos que más cabezotas se pusieron para dar a conocer a Héroes del Silencio fuera de Zaragoza. Bueno, él decía que cuando te conoció eras un chaval muy tímido, muy, muy tímido. Y lo sigo siendo. Lo que pasa es que, en cierto modo, la música me ha salvado de mi timidez. El tener que hablar porque me hacen preguntas en las entrevistas, el tener que, digamos, pues comunicarte a través del espectáculo y a través de las canciones, y no sé, pues me ha hecho, digamos, ser un poco más abierto. Pero en general yo soy una persona que tiende más al autismo que a la extroversión. Nadie lo diría. Bueno pero, conociéndote un poquito más de cerca, sí, se puede intuir, ¿no? No soy una persona muy habladora en general. O sea, en mis ratos libres, en mi vida privada, yo tiendo a estar callado en general. Y de hecho es lo que más me echan en cara, el no hablar. A mediados de los 80 entras en un grupo llamado Proceso Entrópico. Sí, ese era un grupo que mezclaba mucho la música con el teatro. De hecho, no sé si éramos más un grupo de teatro que de música, o más de música que de teatro. Estaba muy mezclado. La verdad es que yo ahora no podría escuchar lo que hacíamos, pero porque en realidad era una cosa muy de momento. Decíamos que hacíamos teatro experimental y cosas así, no sé. Sí, en realidad era una puta mierda, simplemente. Zumo de vidrio. Ese fue un poco el origen, ¿no?, de lo que después sería Héroes del Silencio. Bueno, Zumo de vidrio, cuando yo estaba en Proceso Entrópico, Juan estaba en Zumo de vidrio. Y a mí, en un bar, Juan me propone, se quedan sin bajista y me propone entrar de bajista en su grupo. Y en aquella época era muy normal estar en dos, tres o cuatro grupos a la vez. Y entonces yo entré de bajista en Zumo de vidrio. Pero conforme iban fallando miembros de Zumo de vidrio, hicimos Juan y yo, empezamos a montar un grupo paralelo, digamos, para los ratos en los que fallaban y no venían al ensayo los miembros de Zumo de vidrio. Y ese grupo fue Héroes del Silencio. ¿El nombre de Héroes del Silencio lo elegís en un ascensor, como se comenta? Así con, sí, una maqueta y varios nombres. Y sí, porque subiendo. Había una canción que luego se llamó Héroe de Leyenda, que se llamaba Héroe del Silencio en principio. Y yendo a la primera entrevista, pues con la maqueta, nos llaman, nos quedamos alucinados porque nos llaman para que alguien nos quiera entrevistar. Nos parecía extraordinario. Y decimos, bueno, pues tendremos que decir cómo nos llamamos, ¿no? Y lo pensamos en ese mismo momento. Realmente no tuvo mucha reflexión. Del primero al cuarto piso. Menos, porque era, de hecho, era una emisora de 40. Bueno, en aquella época era Radio Zaragoza. No sé cuántos pisos, yo creo que solo había dos pisos, o sea que mucho no pudimos pensar. Y en el 87 dais un concierto en la sala El Bruto, que creo que es... En Bruto, que creo que es importantísimo para vosotros, ¿no? No sé si fue en el 87 o en el 86, pero yo tengo muy mala memoria, seguramente tú dices la verdad. Pero fue muy importante porque fue un momento en el que viene a... No sé quién venía a vernos, creo que vino Gustavo Montesano, algunos de EMI, de la compañía EMI, para ficharnos. No sé, montamos en Zaragoza, como llamamos a todos nuestros amigos, a todo, llenamos la sala, reventamos la sala, y la verdad es que la gente se portó muy bien, porque gracias, digamos, que contratamos a la CLA, ¿no? Que nos aplaudió muchísimo, y entonces la EMI debió decir, como es, esto es un fenómeno. Vía con me, Paolo Conte. Vía con me, porque es una canción que me hubiera encantado componer. Es como la canción del máximo Jeta, para decirle a las chicas, ¿no? Además tienes el mismo tono de voz, ¿no? O sea, se me está poniendo textura, ¿no? Se me está poniendo con los años y el tequila. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boo-boo. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boo-boo. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Oye, ¿qué tenía que ver Gustavo Montesano, uno de los componentes de Ole Ole por entonces, con vosotros? Fue una de las piezas también importantes, ¿no? Sí, bueno, él estaba en Hispavox, que era del grupo EMI, y no sé, de alguna forma le había llegado una maqueta o algo así, creo que fue Cachi el que le pasó la maqueta, y montó un poco todo esto para que nos viera la compañía, porque él quería producirnos. Y fue un poco cuando la compañía os dice sí, pero es con un pero, ¿no? Con una condición. Es un EP y según sí, las ventas habría o algo no así. Habría carrera de Héroes. Sí, fue algo así. La verdad es que no sé si en realidad era así, pero yo por curiosidad dije, bueno, pero esto lo del EP es como introducción, ¿qué es lo que pasa si el EP no acaba de funcionar y tal? Y a mí me dijeron directamente, bueno, si no vendéis más de 5.000 copias, creo que eran, estáis despedidos. Fueron 30.000. Sí, no, funcionó bien afortunadamente, pero claro, éramos unos críos. Yo no sé si tenía los 18 años en aquel momento, porque fue en el año 86, tenía 19, sí. Y sí, fue así como muy atemorizante para unos críos que empezaban, ¿no? Decías antes que quizá uno de los primeros recuerdos que tienes de los 40 principales es asociado a ese momento de a ver si nos escuchamos en la radio. Uh-huh. ¿Recuerdas la primera vez que te escuchas en la radio? ¿Cómo es? Pues yo sí, me acuerdo que no sé dónde fue. Y empezó a sonar y la apagué, la radio. No sé, como dije, oh, qué miedo me da, ¿no? Alguien más, no sé, pensé como que, no sé, la apagué. Fue por vergüenza y por timidez, obviamente. Y cuando empiezas a ver que eso va para adelante, el proyecto de Héroes, que la gente lo percibe muy bien y que ya hay un segundo disco. Hombre, eso ya es emocionante, ya empiezas a crecer y tal. Yo me acuerdo cuando terminamos de grabar el primer LP que yo pensaba que ni los discos de Michael Jackson sonaban mejor. Te lo juro, lo pensaba. Luego, con el tiempo, pero si ese disco suena de fatal, o sea, es terrorífico como suena. Pero me emocionaba y, no sé, éramos pues más críos y pues todas las cosas estas que suceden cuando de repente te toca, tienes mucho éxito, porque la verdad es que tuvimos mucho éxito muy muy pronto, desde el principio. El mini LP funcionó muy bien, hicimos una gira muy larga con cuatro canciones. Y luego el primer disco ya, no sé si vendimos 200.000 copias, y luego el siguiente disco ya vendimos 400, un millón, 400.000 aquí y 1.5 millones en el mundo. Ya era con muy pocos años, vendimos muchos discos en muy poco tiempo, y entonces ya pues somos más grandes que el universo. Bueno, vamos a quedarnos con otro de tus temas, Bowie, por ejemplo, Life on Mars, y ahora nos cuentas por qué. Pues eso, mira, eso es lo que pasaba cuando empiezas, Vida en Marte. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the best-selling show. Is there Life on Mars, in Germany, in Italy, in Spain, in... ¿Cuántos países recorristeis en esa época? Bueno, en Europa nos lo hicimos muy, muy bien, muy bien. Y luego empezamos poco a poco a hacer América. Oye, ¿Héroes del Silencio ha sido el único grupo que ha tenido tanta repercusión, ¿no? Fuera de España, en el no continente. Sé. Yo no te sé decir. Lo que sí que pasó con Héroes del Silencio es que posiblemente haya sido el único grupo que cantando en español ha funcionado de una forma tan fuerte. Desde Portugal hasta Checoslovaquia, Polonia, hasta el este. Todo. Y el proceso además fue distinto, porque normalmente a los grupos de este país que funcionan bien se les proyecta directamente a América. En vuestro caso fue primero Europa y después sí, América. Pero en aquella época es que... Bueno, en aquella época, yo no sé qué es lo que pasaba en aquella época, pero desde luego nosotros no es que tuviéramos un apoyo incondicional de la compañía. De hecho, nosotros salimos con el primer disco y ya salimos a Europa, porque que teníamos esa voluntad de salir fuera. Y como no querían pagarnos los billetes a América, que hubiera sido lo lógico, dijimos, bueno, pues vamos a salir a Europa, que en realidad lo único que tenemos que hacer es alquilar una furgoneta y nos vamos a... No sé, creo que los primeros fueron en Bélgica y en Suiza. Ahora que estás contando esto, estoy recordando que una vez, así buscando cosas tuyas en internet, escribiste una especie de diario de esa época, ¿no? De las giras aquellas que hacías fuera de este país y era todo muy bestia, ¿no? Sí, creo que lo del diario fue la época de Avalancha ya. Sí, fue en la última época. En la última época, creo recordar. Y sí, no, era muy, en esa época ya las giras de hecho creo que Avalancha nosotros lo presentamos en, no sé si fue en Italia, el primer show, no lo presentamos, creo que a España vinimos después de, no sé, 4 o 5 meses. Pero antes... Y era una época en la que nos planteábamos desde luego el lanzamiento de un disco de una forma muy internacional, que no sé si fue acertado o no fue acertado, pero sí que fue así como... Pues una fardada, ¿no? Yo creo. Antes de Avalancha, con El Espíritu del Vino, después salís de gira y se llamó la gira, no sé si se llamó o se la llamaba la gente, ¿no? La gira del exceso. El camino del exceso, sí. También fue exceso para vosotros, ¿no? Porque en ese proceso tuvisteis amagos de separación hasta en 3 ocasiones. En la gira del Espíritu del Vino, ya, bueno, haciendo El Espíritu del Vino ya nos queríamos separar. De hecho. Pero yo creo que por eso salió un disco así tan dispar, porque había muchas, digamos, muchas posibilidades de diferentes héroes del silencio que se podían hacer. Y ahí nos empezamos a enfrentar. Y luego estaba... Bueno, pues sí, que nos volvimos muy locos. Principalmente yo creo que el éxito nos transformó a todos. ¿Ah, sí? Sí, el éxito es una cosa que viene con esto de hacer canciones. Bueno, viene si tienes suerte... Es una cosa que viene que de todas las maravillas que tiene esta profesión, porque es una profesión maravillosa, es la más tonta que hay y la menos recomendable. Yo no se la recomendaría a nadie. O sea, si hay algo que se pudiera quitar de esta profesión, yo quitaría esto y algo que no le recomendaría ni a mi peor enemigo. No tiene nada bueno. En realidad lo que es bonito es que la gente reconozca tus canciones, que es muy bonito. Subirte a un escenario y que la gente... aplauda tus canciones, porque que te aplaudan a ti y todo, lo único que provoca es un ego descomunal y todo esto, ¿no? Hay cosas que no están bien y que son muy difíciles de separar en la vida real. Cuando estás en un escenario y te aplauden, llega un momento que piensas que aplauden a tu persona, ¿no? Y yo creo que hay que recordar que lo que aplauden es una canción que les ha gustado mucho por la radio o la han visto el videoclip o lo que sea. Una canción que les llega, un texto que les llega. Mucha gente se puede mostrar sorprendida al escuchar lo que estás diciendo, porque tú eres un artista que sobre un escenario, si transmite algo, es precisamente que tiene ego, ¿no? Que está muy convencido de lo que es y de lo que dice. Y que muchas veces has dicho, pero es que eso, esto no me gusta, ¿no? Yo creo que hay una confusión en eso. O sea, subirte a un escenario y representar un papel escénico, claro que demuestra cierta seguridad. Es que, de hecho, hace falta creerte un poco que tu canción es válida simplemente para grabarla, para ir a un estudio y decir, yo puedo grabar una canción porque creo que va a haber alguien ahí detrás que le pueda gustar. Luego que tengas tus defectos y seas un maño como la copa de un pino, como es la copa, en mi caso, y que tengas tu genio y todo eso, y que cuando no te gusta cómo está una cosa, pues digas que mierda micro, pues eso es otra cosa, eso es carácter o lo que sea, pero no es ego. Nos vamos a quedar con Hurricane de Dylan. Ahí está el huracán. ¿Lo he dicho bien? Huracán. Vamos a oírla. Enter Betty Valentine from the outer hall. She sees a bartender and a pool of blood. Has that, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Si entráramos en eso. Lo políticamente correcto, normalmente, si miras la historia, siempre son las cosas que posteriormente nos tenemos que encargar de destruir, ¿no? Para crear una sociedad más libre, más justa. ¿Qué era lo políticamente correcto en la Edad Media? La Inquisición. Quiero decir, en realidad, tocar las pelotas está de puta madre. Bueno, en el 96 se las tocasteis a muchas personas, a miles de fans en este país, Héroes del Silencio, anunciando una separación que en ese momento, no sé si la anunciasteis como temporal y luego fue definitiva, no. O teníais claro que ya iba a ser para siempre. No, ¿cómo el disco? Era una mezcla. Yo creo que por un lado era temporal porque pensábamos que íbamos a dedicarnos a hacer unos proyectos individuales. Y que luego nos juntaríamos pasado el tiempo, pero luego lo que ha pasado es que ya no hemos tenido ese interés. ¿Duele dejarlo? Bueno, duele dejar de compartir esos momentos tan buenos con amigos y todo esto, ¿no? Pero luego yo posteriormente, para mí ha sido una de las mayores o mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? El romper con Héroes del Silencio. Porque me ha ofrecido una cantidad de posibilidades que entonces no tenía. Y creo que al final, yo creo que todos los del grupo, creo que todos hemos desarrollado muchas actividades en nuestras vidas personales, que de las cuales estamos muy orgullosos, y más orgullosos que si hubiéramos continuado juntos, que hubiera sido una merienda de lobos. Por lo que estás diciendo, no has echado de menos esto en ningún momento. Bueno, hay una cosa que está, que es muy chula de tener un grupo, ¿no? Que es el, lo que te decía antes, el apoyarte los unos en los otros, que donde tú no llegas lleguen tus compañeros y te echen una mano. Eso es lo que hay momentos en los que obviamente en una carrera en solitario te sientes solo, mucho más solo que estando en un grupo. Pero creo que es más terrible la soledad cuando estás en grupo. ¿Te sentiste así? Yo creo que no, no lo decía por mí, lo decía por todos, creo, por todos o incluso por alguno más en concreto, ¿no? Que alguno en el grupo se sentía especialmente solo o más aislado, o sea, que no era por mí, yo me sentía bastante acompañado y en el grupo, pero creo que al final todos en algún momento nos sentimos, pues joder, pues muy cada uno ya por su lado, ¿no? Cambiando de tema, la espiritualidad es algo que a ti te interesa, que intentas desarrollar lo máximo en tu vida, que, no sé, a lo que concedes tiempo. Bueno, a mí me ha gustado siempre lo sagrado y lo profano, a partes iguales, ¿no? No sé qué es lo que más me gusta. Lo digo por Cohen, que viene ahora. No sé si tú... Cohen es lo que... Bueno, Cohen, si tuviera que aniquilar a todos los músicos del planeta, aniquilaría a todos sin ningún problema y me quedaría con Leonardo y con él me quedaría el resto de mis días. Genio Leonardo, ¿no? Sí, pero por todo, por los textos, por su persona, por las entrevistas, por las canciones. Para mí es... Si yo de mayor quiero ser Cohen. First We Take Manhattan. Por ejemplo... Pero cualquiera de las canciones de Leonard Cohen, esta es maravillosa. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. ¿Acabarás tú en un monasterio como Cohen, siguiendo sus pasos? Ahora dices que no. Sí, y me caigo de la silla. Bueno, lo he pensado muchas veces. ¿Sí? Lo que pasa es que no me gustan las religiones. Volviendo a Radical Sonora, ¿crees que fue un disco no entendido? ¿Que será entendido en algún momento? No tengo ni idea. La verdad es que es un disco, es el disco que yo necesitaba hacer en ese momento. Yo no considero que sea mi disco, mi mejor disco, ni remotamente. Lo que pasa es que sí que considero que hay muchas cosas interesantes. Creo que la producción, que además es donde más puse, donde más me volqué en aquel momento, es de las cosas más interesantes y que yo salvaría a día de hoy. Ahora creo que faltan algunas canciones que deberían de ser, canciones mejores debería haber. ¿Es cierto que te planteaste dejar la música ahí, que tuviste una especie de crisis y...? No. De hecho, Radical Sonora, ten en cuenta una cosa, Radical Sonora vendió como avalancha, no sé, o creo que incluso más, no recuerdo, o sea, yo no tenía mucha queja, sí que había, tuve algunos problemas en algunos conciertos y tal, pero ocurrió una cosa que a mí me fastidió muchísimo. Pedro, el batería de Héroes, sacó un disco con Pura Vida al que ignoraron tremendamente, y yo me enfadé muchísimo con eso. Y a la vez estaban sacando, empezando a hacer reediciones de Héroes y sacar recopilatorios. Y yo llegué a un momento en que me planté en la compañía y dije, oye, creo que os estáis equivocando totalmente conmigo. Si lo que queréis es que volvamos Héroes y lo que queréis es boicotear nuestras carreras en solitario para que nos juntemos, os habéis equivocado. O sea, totalmente. Porque no es la forma, ni de coña, para que nos juntemos. Entonces, en cierto modo, ahí me planté. Y ante cierta incomprensión por parte de algunas personas de la compañía de discos, yo sentí que mi única solución era o aceptaban lo que tenía en la cabeza, que era pues otra vuelta de tuerca, que era pequeño, o me retiraba definitivamente de la música, que decía ya que no me interesaba un mundo en el que no podía ser libre. Yo siempre he entendido la música como libertad y no entendía que la música no lo fuera, ¿no? En cierto modo. Y eso fue, sí, fue una pataleta, ¿no? Que tuve ahí una... De hecho, no sé si recuerdo que me puse encima de la mesa del director de la compañía o algo así, para como protesta y no sé qué, y empecé a pegar patadas y todo eso, y dije, no me muevo de aquí hasta que no digáis que sí a este proyecto y tal. Bueno, no, la verdad es que el director se descojo, ¿no? Yo me llevaba muy bien con él. Y todo, bueno, la verdad es que Pequeño es, a día de hoy, mi disco favorito. Y la compañía se portó de puta madre conmigo. Te iba a decir, nadie diría que había tanta rabia dentro cuando Pequeño es una verdadera delicia, ¿no? De disco. Precisamente por eso, porque todo el cariño que yo estaba poniendo en ese disco y la intimidad que había en ese disco me parecía tan importante para mí como para decir, mira, oye, esto no me lo toquéis. Estamos hablando de algo que para mí es mi corazón, mi alma, que lo estoy poniendo aquí, y vosotros estáis hablando de cifras, de que vuelvan héroes, que tal, tal. Si ya no puede ir mejor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Agenda 4040. Acabamos de pasar una semana más que intensa en cuanto a actividades que tienen que ver con nuestro 40 aniversario. Sin ir más lejos, hace pocos días en Zaragoza, el concierto de Alex Ubago y La Oreja de Van Gogh. Y días antes, ese Básicamente 40 con Manolo García. Y precisamente hablando de ese Básicamente 40 que tuvo lugar en Granada, para aquellos que no tuvisteis la oportunidad de verlo en directo, no os preocupéis porque, anotad esta fecha, el próximo 22 de octubre podréis escucharlo aquí, en los 40 principales. Va y viene mi alma de esponja, viene y va sin tú me hablas y tú me cuentas cosas. Y otra de las cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta tiene que ver con los premios principales del año. Desde ayer ya puedes votar por tus favoritos. Las candidaturas, los nominados, están todos en la web 4040.es. Agenda 4040. ¿Has estado en Bunbury alguna vez? ¿En Bunbury? ¿Qué es en Bunbury? En la ciudad. En la ciudad de Bunbury. ¡Qué hay sorpresa! Una ciudad, esto sí, no. Mira, sé dónde está, cerquita de Liverpool. Entre Leeds, Sheffield, Liverpool. No he estado nunca. Pero ni siquiera en la página web. Pero bueno, o sea, tú entras y tecleas Bunbury en Google, sí. Y lo primero que te sale es el mapa de Bunbury. La verdad es que me he buscado muy pocas veces en Google. Con lo curioso que tú eres. Sí, pero no me busco a mí mismo. Bueno, o por lo menos no a través de internet. Ahí va, porque normalmente estamos haciendo entrevistas dobles y lógicamente les preguntamos a los artistas que desde cuándo se conocen. Estando tú aquí solito, ¿desde cuándo te conoces? Pues no sé, yo me empiezo a encontrar bien por primera vez en mi vida desde hace 2 o 3 meses. ¿Un poquito? Sí, porque empiezo a tener cada vez más claro lo que me importa y lo que no. Esto es tras esta gira que paraste por saturación, sí, total, ¿no? Bueno, sí. Sí, es que la verdad es que buscar los motivos es complicado, pero... Está bien, ¿no? Es genérico. Saturación. Saturación total... No, saturación de las giras en general. Estaba muy cansado, muchos conciertos. Llevo 20 años haciendo conciertos y haciendo discos y cada vez tengo más claro lo que me gusta y lo que me gusta en realidad... Me gusta mucho mi profesión, pero quiero, digamos, equilibrar un poquito más la balanza. ¿El próximo disco va a ser más negro, como decías hace poco en una entrevista? ¿Hay que has cambiado? No tengo ni idea, creo que no es importante. Te pierde lo que dices, ¿eh? Porque, claro que claro, sí, si es que debería hablar menos. Es una de las cosas que tengo más claras a día de hoy. Lo que pasa es que... Sí, a mí me gustaría incluso no hacer entrevistas. Lo que pasa es que parecería, otra vez parecería una cosa de estas. Mira qué ego, qué tal, qué no sé qué. Mira qué estrellitis y tal. Pero es que pienso que es una pérdida de tiempo. Si dejas de hacer entrevistas... ¿Qué pasa? Pues haré canciones. Bueno, pero a la gente también le interesa conocer tu opinión de determinadas cosas, sí, saber un poco más de ti a través de ti mismo. Hablamos de lo de las caricaturas de Mahoma otra vez. ¿No? ¿Qué importa mi opinión sobre las caricaturas de Mahoma? No, pero nos importa tu opinión de tus canciones o de lo que haces. Ay, ojalá. Lo haces. No sé, hace poco, hoy estaba hablando de eso precisamente. Qué pocas veces a lo largo de mi carrera me han preguntado por... la música, sobre lo que me interesa a mí en la música. ¿Y a alguien le importa realmente de que cuáles son las púas que utilizo? No, y a mí me parece un tema apasionante. A mí me parece un tema apasionante sobre el mundo de las grabaciones, digital o analógico, pero no le interesa a nadie. Todo el mundo prefiere hablar sobre... No, a mí sobre me da una pista estatut. Interesante. Por ejemplo, ¿qué te motiva a ti para hacer una canción? Las púas que utilizo son las medium. ¿Qué te motiva? Quizá una de las mayores ventajas de ser músico para ti ha sido tener la posibilidad de viajar tanto, ¿no? Sí, porque he mezclado una pasión vital mía que a lo mejor está incluso por encima de la música o muy pareja, ¿no? Que es el viaje. Y normalmente además lo asocio también a la composición. Creo que tengo algo más que decir si estoy en constante aprendizaje que si me quedo solo en mi casa esperando que llegue la musa a través del telediario o a través de la cotidianidad. Eso es un poco el motor de una canción. Ojalá a través de una tontada mía, de un sentimiento que me duele tremendamente, ojalá llegue a hablar de algo que duele a muchísima gente. ¿Abordó bien Tom Waits San Diego Serenade? ¿O Serenade, como tú dices? Sí, porque no sé pronunciarlo. Anda que no. Sí, claro. Bueno, Tom Waits lo hace todo bien. Lo aniquilarías, ¿eh? Si tuvieras que elegir entre él y Cohen, tú lo has dicho. Sí, que lo siento, Tom. Vamos a escucharla. Never saw the morning till I stayed up all night. Never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too. Never heard the melody until I needed the song. Never saw the white line till I was leaving you behind. Never knew I needed you. Spoke I love you till I cursed you in vain. Never felt my heart heartstrings until I nearly went insane. I never saw the East Coast until I moved to the West. I never saw the moonlight until it shone. Saw your tears until they rolled down your face. Never saw the morning till I stayed up all night. Never saw the sunshine. Estamos celebrando los 40 de 40 con Enrique Bunbury, hablando de sus favoritas, de sus temas favoritos también. Y nos gustaría saber en qué evento de estos últimos 40 años te hubiera gustado estar presente. Musical, ¿se entiende? Bueno, hemos estado en unos cuantos muy buenos, ¿eh? La verdad es que hay muchísimos conciertos. Por ejemplo, a Tom Waits me hubiera encantado verlo en cualquiera de las giras que ha hecho. ¿No lo has visto? No lo he visto jamás. Bueno, lo he visto, he conseguido vídeos piratas de la última gira y las giras que va haciendo, pues intento conseguir algunas cosas. Estuviste en el 25 aniversario de 40, si mal no recuerdo, con Héroes. Sí. ¿Qué nos puedes contar de aquella noche, de aquel día tan especial? Bueno, la verdad es que fue ese concierto estuvo muy bien porque el cartel era... Yo recuerdo que estaba Gabinete, estaba el último de la fila en Barcelona, había dos conciertos. Nosotros estábamos en Madrid y cerrábamos en Madrid, y el último cerraba en Barcelona. No sé quién más estaba en ese concierto, pero sí que recuerdo que el cartel era bastante potente. Y bueno, yo creo que hasta ese momento yo no había tocado ante tantísima gente, y a lo mejor no he vuelto a tocar delante de tanta gente en mi vida. Es posible que sea el concierto con más, porque en total, no sé si había como 100.000 personas en Madrid y había otras 100.000 en Barcelona, y el concierto se estaba retransmitiendo a través de las pantallas. Entonces, en total eran como 200.000 personas viendo el concierto, más luego la gente que lo vio retransmitido. Realmente, pues ahora que lo estoy pensando, es posible que haya sido el concierto con más gente, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo, alguna experiencia especial que guardes de los 40 principales, de alguna persona de los 40 principales? Bueno, sabes que vamos a decir a Joaquín Luqui, ¿no? Unos cuantos. Yo en concreto le tenía muchísimo cariño, y además siempre he tenido ahí unas conversaciones, casi siempre además muy extramusicales. Y era una persona además muy espiritual, y que a mí me gustaba mucho hablar de temas religiosos con él. Es una persona tremendamente querida y que guardamos en el recuerdo muchos. ¿Recuerdas algún gran musical de aquella época en la que se tocaba en directo a través de la radio? ¿Alguna vez estuvisteis? ¿Héroes o gran tú musical en solitario? Super 1 ¿Habéis hecho Super 1? ¿Héroes? No puede ser. Yo recuerdo un concierto que hicimos aquí, en concreto, que a mí me gustó mucho, que fue además de las últimas... No sé, creo que fue con el último disco, un básico, o no sé si era básico, se llamaba básico entonces, o no sé cómo era, o era simplemente un concierto que dimos. Era un básico. Y pues, fue el 20 de septiembre del año 2002. Pues ese estuvo, a mí, yo ese lo guardo con mucho recuerdo, con muy buen recuerdo, porque me pareció como que estaban condiciones técnicas fantásticas y como que a nosotros como que salimos muy contentos, y eso que éramos difíciles de contentar porque éramos unos tocapelotas y éramos complicados, ¿no? Y sí, no, la gente además estuvo fantástica, los chavales que estaban presentes, y no sé, recuerdo a todo el mundo que nos trataron muy bien. Ese día me sentí muy bien. ¿Qué canción le pondrías a tu funeral? Me parece hasta bonito porque pongan canciones así alegres, y me gustan los funerales de Nueva Orleans así con música Dixie y todo esto, ¿no? No sé, pero también hay Always de Leonard Cohen, también es fantástica, o no sé, así si me pongo tremendo puedo decir La Llorona de Chavela Vargas, ¿no? Bueno, ¿no has puesto una banda sonora, no una canción? Pero vamos a poner una, no sé, una alegre. No sé. Enrique, un placer. Igualmente, ya lo sabes. Sácame, sácame.